conociendo a Arnold Schwarzenegger. Arnold Alois Schwarzenegger nació en Thal, una pequeña ciudad austríaca cercana a Graz, el 30 de julio de 1947. Sus padres fueron Aurelia Hardny, nacida en 1922, fallecida en 1998, y Gustav Schwarzenegger, nacido en 1907 y fallecido en 1972, jefe de policía local, que contrajeron matrimonio el 20 de octubre de 1945. Arnold tenía un hermano, Maynard, nacido el 17 de julio de 1946, fallecido trágicamente en un accidente automovilístico el 20 de mayo de 1971, después de haber estado bebiendo. Según Arnold, sus padres eran muy estrictos y los castigos no faltaban nunca si hacíamos algo malo o desobedecíamos sus disposiciones. Eran muy católicos y asistían a misa todos los domingos. Su padre apreciaba más a su hermano mayor y él mantuvo siempre una muy buena relación con su madre hasta su fallecimiento. En la escuela no era un estudiante sobresaliente, pero se destacaba por su buen humor y alegría. Antes de dedicarse al físico-culturismo, Arnold jugaba al fútbol, practicaba boxeo y hacía atletismo a instancias de su padre, todo a nivel local, quien deseaba que fuera policía, hasta que llegó el día en que le comentó que quería ser el hombre más fuerte del mundo. Así fue que a los 15 años decidió dedicarse al físico-culturismo, comenzando a entrenar con pesas, y a los 17 años comenzó a competir y realizó el servicio militar en 1965 y se escapó para poder participar en el campeonato Mister Europa en la categoría junior. Y ganó, pero por ello debió permanecer encerrado una semana y comentó que participar en esa competencia significaba mucho para él y no pensó en las consecuencias. Realizó su primer viaje en avión para participar en la competición Nava Mister Universo en Londres en 1966 y salió segundo. Uno de los jueces de la competición, Charles Bennett, quedó impresionado con su estilo y se ofreció a entrenarlo y le invitó a quedarse en su casa donde tenía sus dos gimnasios en Forest Gate, Londres. Y bajo un programa de entrenamiento supervisado por Bennett, mejoró su aspecto físico y también su nivel de habla inglesa. En ese año tuvo la oportunidad de conocer a Reg Park, el ídolo de su infancia, que se convirtió en su amigo y mentor. En 1967, con 20 años, ganó el título de Mister Universo por primera vez, convirtiéndose en el culturista más joven en ganarlo, y volvería a ganarlo tres veces más. Se fue a Múnich, entrenaba entre 4 y 6 horas diarias en el gimnasio de Rolf Puxinger. En 1968 regresó a Londres y ganó su quinto título de Mister Universo. En septiembre de 1968, con 21 años, se trasladó a los Estados Unidos y se entrenaba en el gimnasio Gold en Santa Mónica, bajo la supervisión de Joe Weider. Su objetivo era convertirse en el mayor culturista del mundo, ganando el Mister Olympia. En 1969 perdió contra el tres veces campeón Sergio Oliva, pero en 1970, con 23 años, lo ganó en Nueva York, convirtiéndose en el más joven en hacerlo, y lo ganaría posteriormente 7 veces más. Meses después del concurso de 1975, los directores del cine George Butler y George Fiore le convencieron para grabar su entrenamiento en el documental Pumping Iron. Tras derrotar a Lou Ferrigno, ganó el campeonato de 1975 de Mister Olympia por 6º año consecutivo, superando a Franco Columbu, y anunció su retirada del culturismo profesional. Debuta en el cine en 1976 en Triunfo por Hambre. En 1980 participa en el telefilme Amor y Pasión, que cuenta la historia de la estrella de cine Jane Mansfield, pero volvió de su retiro para competir en la edición 1980 de Mister Olympia, ya que se encontraba en buen estado físico por estarse entrenando para su trabajo de la película Conan el Bárbaro, y lo gana por 7ª vez, anunciando sí su retiro definitivo, y se dedicó totalmente al cine. En 1981 actúa junto a Kirk Douglas en Cactus Jack's El Villano, y luego en Conan el Bárbaro y Conan el Destructor. Y en 1984 su gran trabajo en Terminator, y sigue 1985 El Guerrero Rojo y Comando, 1986 Triple Identidad, 1987 Carrera contra la Muerte y Depredador, 1988 Infierno Rojo y la comedia Gemelos con Danny DeVito, 1989 El Vengador del Futuro, 1990 Un Detective en el Kinder, 1991 Terminator 2 El Juicio Final, 1993 El Último Superhéroe, 1994 Mentiras Verdaderas y Junior, 1996 El Protector y El Regalo Prometido, 1997 Batman y Robin, 1999 El Día Final y Austin Powers El Espía Seductor, 2000 El Séptimo Día, 2001 Daño Colateral, 2003 Terminator 3, 2004 participa en una aparición especial en La Vuelta al Mundo en 80 días con Jackie Chan, y se retira del cine porque, ya dedicado a la política, siendo miembro del Partido Republicano, resultó electo gobernador de California el 7 de octubre del año 2003 y reelecto el 7 de noviembre del año 2006, y dejó la oficina de gobernador el 3 de enero del año 2011, pero en el 2010 reaparece en el cine con acreditación en la película de Sylvester Stallone, Los Indestructibles. Y en el 2012 ya actúa en Los Indestructibles 2, reiniciando su carrera en el cine. Y en 2013 actúa en 3 películas. El Último Desafío, donde interpreta al comisario de un pueblo de frontera, Plan de Escape y Sabotaje, 2014 Los Indestructibles 3, 2015 Terminator Genesis y Maggie, con la juvenil Abigail Breslin, que fue nominada al premio Oscar, interpretando a un padre que lucha desesperadamente por su hija, que se está convirtiendo en un zombie. 2016, Una Historia de Venganza, basada en la historia real sobre la venganza de un constructor contra el controlador de vuelo que ocasionó el accidente aéreo que mató a todos los pasajeros, incluyendo su esposa e hija, y Matar a Gunther. 2019, Terminator, Destino Oculto, y 2020, El Misterio del Dragón, donde 2 setentones, él y Jackie Chan, nos entretuvieron con una vistosa comedia de aventuras. En 1969, Schwarzenegger conoció a Barbara Utlan-Baker, 6 meses después de su llegada a Estados Unidos, una profesora de inglés con la que vivió hasta 1974. Tiempo después, en julio de 1977, conoció otra chica, Sue Moray, una peluquera de Beverly Hills, y el 26 de abril de 1986 se casó con la periodista de televisión María Shriver, sobrina de John Fitzgerald Kennedy, y tuvieron 4 hijos. Catherine Eunice, nacida el 13 de diciembre de 1989, Cristina María Aurelia, nacida el 23 de julio de 1991, Patrick Arnold, nacido el 18 de septiembre de 1993, y Christopher Sargent, nacido el 27 de septiembre de 1997. En mayo del 2011 se divorciaron, después de 25 años de matrimonio, debido a una infidelidad suya, cometida con su ex empleada doméstica, con quien tuvo un hijo. El 29 de marzo del 2018, Schwarzenegger fue sometido de emergencia a una cirugía de corazón debido a complicaciones en el reemplazo de su válvula aórtica, recuperándose satisfactoriamente de la intervención quirúrgica. De esta manera, homenajeamos a este actor físico-culturista que oportunamente le dijo a su padre: quiero ser el hombre más fuerte del mundo. Y lo fue. Arnold Schwarzenegger. Porque en el día de hoy, 30 de julio de este 2021, está cumpliendo 74 años. Muy feliz cumpleaños, Arnold Schwarzenegger.